no queremos de que lo saquees. Y también eso es lo que nosotros como defendemos nuestra niña Quemapo. Nosotros somos 90 años de buen. Ni hay ni buen completa, comunidad completa ni buen. Entonces ahí tenemos la fuerza. Y nosotros nacimos y criamos, y nuestros padres nacieron y criaron nuestros abuelos, donde nosotros, cada comunidad están ubicados. Ellos hablan de tierras fiscales. No hay tierras fiscales en ningún lado. Son las comunidades que están en ese lugar. Y son gente que toda la vida vienen viviendo de chiva, de oveja, de caballo. Tal vez alguno tendrá alguna vaquita. Pero vivimos de eso nosotros. Nosotros nunca vivimos como paisanos, como indios, no vivimos de ningún grande desprendimiento en la tierra. No vivimos nuestros padres, cuiseque, ni la yanta, ni la jonclingan. Nunca cargaron en la minería un cerro para vivirlo, para criarlo. Nunca. Siempre fuimos de ganaderos, siempre fuimos productores, pequeños productores. Entonces de eso vivimos nosotros. Y le han quitado mucha tierra le han quitado, muchos lugares, lo dejaron puesto en un lugar que hoy ni siquiera podemos tener un buen camino para andar. Tenemos que andar, un cuto tenemos que andar. ¿Por qué? Porque la dejaron en lugares puras piedras, en lugares donde se cañadones, en lugares donde no se puede tener muchos animales porque estamos todos apretados. ¿Por qué? Porque pasan los alambres por encima. Entonces ellos son dueños, son señores y son dueños de todo. Ahora con esto demuestra el gobierno, qué clase de gobierno tenemos en la Argentina. Qué clase de gobierno que teníamos. Y estamos en la democracia. Es una vergüenza para el gobierno que tiene la sociedad. No es solamente del pueblo originario, el gobierno, lo que gobiernan, el presidente de la nación. No es solamente del pueblo originario, sino son de las sociedades también. Ese, con este, el gobierno que estamos, de todos los trabajadores, de distintos trabajos que tienen, nuestros peñes, porque en todo sentido están los peñes también. Y la misma policía, que también son peñes, hijos de peñes, descendientes de peñes. Porque no van a decir que todos son, que vienen de América. No. Ellos son de la Argentina, son de la línea sur, muchos peñes que son policías también. Son trabajo porque no tenían tal vez sus padres, su abuelo, su bisabuelo, le quitaron el campo, tuvieron que criarse en el pueblo, y tuvieron su hijo ahí, le dieron el estudio ahí, y hoy no tienen para cuidarlo a ellos. Cuando que estos policías tienen que marcar en su lugar, pero por el debido de maltrato de los padres, no poder vivir, no poder tener un ser digno de vivir como estar en un campo, tener una comunidad, entonces ¿qué hicieron? La vinieron a tirar en el pueblo, la vinieron a tirar en los barrios, muchos se han criado en los barrios. Y así hoy lo tienen para cuidar de ellos, para servirlo a ellos, y contra de nosotros. Y eso estamos nosotros muy enojados con eso. Y hoy vemos esta cosa, la realidad que podemos ver. Esto no es de ahora. Esto hace muchos años atrás, nuestros abuelos, nuestra abuela, nuestro peñi, nuestros tíos que se han muerto, muchos que los mataron también. Mucha mortanza que han hecho con el pueblo indígena. En ese tiempo, atrás, ¿cuánto peñe muerto? ¿Cuánta ñaña? ¿Cuánto abuelo? ¿Cuánta pillancuse? ¿Cuántos caciques que lo han matado? Lo dejaron tirado como un perro por ahí muerto. Y muchas mujeres se burlaron también. Así, hicieron lo que quisieron con nuestra sangre, con nuestra raza, con nuestra semilla. Y de eso venimos nosotros, de ese ascendiente, de aquellos que hoy no están. Entonces, y así hoy lo tenemos. Hoy tenemos un gobierno, podemos ver hoy qué clase de gobierno tenemos. ¿Qué clase de gobierno? ¿Cuál es el país que va a salir adelante con este gobierno? Ninguno. Al contrario, vamos más mal en peor. Vamos más para atrás. En vez de ir para adelante, lo están matando, de esta manera lo están matando, con violaciones, porque violó la ley, y sigue violando la tierra, y siguen haciendo cosas con el pueblo originario, con nuestro sostén, con nuestra madre tierra. Entonces en esto nosotros estamos cansados, decir al señor gobernador, cuando va a andar escondiéndose, cuando va a Jacobacci, va a hacer allá, se esconde. La misma gente que él tiene, mienten. ¿Por qué él le dirá que mientan? Cuando va allá, por ejemplo, uno va, no está. Cuando no, que no llegó, cuando que va a venir mañana, con que va a venir pasado. Y nunca le da una posibilidad de poder hablar. Y nunca él consultó con el pueblo originario para sacar esta ley. Nunca consultó. Ni con ninguno consultó. Él hace y deshace. Guaychifran y com, chusquén, busca, com, leita, curá, guaychifran y incomple. Para él está bien. Como dije ayer, de que si él tiene deuda, como dijo en una prensa, de que había tierras fiscales para venderle a los extranjeros y sacar la plata, vendió todo, ya estamos todos vendidos, no sé si lo estamos nosotros, a ustedes también, vendidos ya. ¿Y a dónde está esa plata que él vende? Él pide plata para hacer política, para generar no sé qué cosa para ellos, ser más ricos de lo que son. Es un gobierno de los ricos, es un gobierno de aquellos grandes empresarios, de aquellos grandes millonarios, para ser más millonarios, y nosotros nos siguen siendo pobres como somos pobres, y nuestros hijos van a seguir comiendo migajas como comemos migajas nosotros, nuestros nietos. Entonces, señor gobernador, el señor presidente Macri, a eso recibió la Argentina, que iba a hacer esto, que iba a hacer otro, ninguna palabra cumplió. Estamos haciendo todo lo contrario. A los jubilados, con migaja lo tiene. Cosa toda vencida le da la comida. Puchén, discúlpame las palabras. Le da un paquete de fideo, un paquete de cosas para que se calle en la boca. Y no es así. No es así. Nosotros somos personas, somos che, y somos personas que no somos gente de la manera que ellos lo tratan, violento. Nosotros no somos violentos, no usamos un arma, no pegamos a nadie. Venimos a hablar con nuestra humildad, como lo enseñaron nuestros futaque che, nuestros futaque que che, somos que fuimos, que más somos que fuimos. Ellos lo enseñaron a hablar bien. Le enseñaron a respetar y que lo respeten también. Entonces esta cosa te duele mucho. Ahora vinimos hace, como le dije, 6 días. Hoy que estamos acá. Ahora, ¿qué le vamos a decir a los demás peñes? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a decir allá? ¿Que nos lo atendió el señor gobernador? ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a decir que no? Pero esta cosa que está haciendo el señor gobernador, esto va a salir por todos los medios, por toda la prensa, por todos los más que se pueda, que siempre fueron así, siempre, no de hoy, por muchos años fueron así. Gente interesada, gente que se interesa de todo el capital que hay en la Argentina, que tenemos nosotros los peños, los paisanos, los indios, como lo dicen, los ignorantes, los alfabetos. Nosotros somos alfabetos para ellos, porque no sabemos una letra, yo no sé una letra. Pero ellos, de tan sabios que son, de tanta lectura que tienen, llegan a ser hasta sinvergüenza, hablando la verdad, sinvergüenza, porque no conocen la vergüenza. Pero cuando haya elección, cuando haya todo, ahí va a ir a mostrar la cara, ahí va a ir a mostrar la cara. Le digo que nosotros, peñes, tenemos la herramienta en la mano. Peñes, no sean cobardes. Cuando vayan, no le voten, no le voten. Peñes, ándense a la mujer, a las mujeres, los hombres. Estas cosas, unámonos todos. Hacemos nuestra pollera como decimos y no le demos un voto. Lo saquemos de nuestra puerta de la casa. Tanto toda la gente que él tiene, los políticos que le ayudan, Para empezar, a mi casa no van a llegar. A mi casa no van a llegar. Así como lo hicieron nosotros acá, porque este lugar no es de ellos tampoco. Este lugar es público. Es lugar de la sociedad. El municipio. Casa gobierno. Es de la sociedad. No, ellos no son dueños de nada acá. Ellos son un agregado que están ahí metidos, el cato cuñón. Así es. Esto porque te da muchas cosas que decir, pero estoy hablando con verdad y estoy hablando con razón. Ayer dije lo mismo. Entramos. Bueno, lo atendieron. Y ahí uno de ellos lo estaba atendiendo y dijo, cuando le dijimos de la ley, que la ley estaba aprobada hace muchos años, y dijo que no había firmado, que en hecho no había firmado, que él no estaba. Se hacen lo ignorante, cuando hacen la macana, cuando se hacen el bardo, meten las patas, y después se hacen los tontos, porque es así, se hacen los tontos. Se cree que uno es ignorante, yo no sé leer ni escribir, pero siempre digo, no me van a poner el dedo en la boca, yo sé lo que estoy hablando, y sé lo que estoy diciendo. ¡Excelente! Contando lo que acaba de ocurrir aquí en la legislatura, no sé si se ha escuchado bien. Se escuchó bárbaro, Américo, ¿eh? La verdad que muy fuerte, bueno. Y la verdad que nada, no hay nada que decir después de lo que va diciendo la abuela, uno se queda así, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sigue ahí? La verdad que sí. Una conferencia. A ver, vamos a acercarnos. Estamos en vivo. Sí. 13:35 minutos. Bueno, por cualquier cosa lo vieron, yo soy la comunidad de Olof, Juana Torres, me llamo, mi nombre es María Margarita Torres, y soy bien argentina. Y soy la Pillancuse que levanto mi bandera también. Excelente. Levántela de mi papá y levántela de mi mano. Bueno, ahí entonces. La conferencia de prensa, donde, bueno, se critica esta actitud concretamente del gobierno, en este caso también de el vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati, imponiendo estas condiciones para recibir a las comunidades indígenas, y bueno, este ha sido un poco la respuesta que escuchábamos recién de parte de la abuela María, ¿no? ¿Cómo ha sido la convocatoria a medios que estaban buscando, que fueran? Bueno, van a entregar el documento, ¿eh? Bien. Bueno. Todo tuyo, Américo, ¿eh? Yo te sigo escuchando. Sí, estamos aquí. Creo que van a hacer entrega del documento para dejarlo aquí, concretamente. Vamos a ir acercándonos. Luego de esta conferencia de prensa y de contundentes palabras de la abuela María, la están acompañando para entregar este documento que dice concretamente no al Código de Tierras. Ahí la policía que percibe lamentablemente está...